Meses tuvo lugar en Buenos Aires, en el Centro de Exposiciones, una gran feria que tenía por eslogan, por nombre, Fe y Vida. Hubo más de 300 stands, un montón de gente y de invitados del exterior. Vinieron especialistas de todo tipo de espiritualidad. Bueno, de todo tipo no. De la cristiana no, porque no estábamos invitados. Y es curioso que en un país que todavía es mayoritariamente católico, en una ciudad que se dice cosmopolita y que es conocida por el diálogo interreligioso, en una feria, muestra, exposición de las distintas ofertas de espiritualidades, no estemos ni siquiera invitados, no hayamos estado ni siquiera invitados como una de las opciones posibles. No somos, ya no estamos en la góndola de las espiritualidades modernas. Por supuesto que ya no tenemos el monopolio, de eso no hay duda. Simplemente, al menos en esta feria, no figuramos. Y este hecho llama mucho la atención y nos tiene que decir muchísimo. Yo creo que es un llamado de atención, un desafío y una oportunidad, lo que nos lleva a pensar el hecho por el hecho mismo, lo dejamos pasar. Pero, por un lado, muestra que hay un despertar espiritual serio, y todos conocemos gente que está en la búsqueda de más. Ya no son prioridad los ateísmos modernos de los años 50, 60, 70. Hoy vuelve a estar bien considerado creer y buscar. Buscar algo, equilibrarse uno mismo, estar bien, ir a lo trascendente. Empiezan a aparecer notas de espiritualidad en revistas de moda, en revistas tipo Gente, Caras, algunos actores, actrices hablan de espiritualidad. Eso básicamente es bueno, porque el deseo de más que Dios sembró en el corazón de todos los hombres, un deseo de trascendencia, un deseo de amor infinito, de amor incondicional, bueno, está otra vez despierto. La gente está hambrienta de más. El desafío o la pregunta es, ¿cómo es que nosotros, que tenemos la respuesta, que celebramos el Dios que se nos manifiesta, que celebramos la luz de Oriente, la estrella? Esa es la fiesta de Epifanía. Es la luz que alumbra a todas las naciones. Los reyes magos, son el símbolo de la universalidad del mensaje de Jesús. Es para todos, tanto es para todos que vienen de Oriente a postrarse y adorarlo. Nosotros que celebramos la fiesta de la Epifanía, resultamos opacos para el mundo, porque esta luz que brota de la misericordia entrañable del Padre no llega a traslucirse, no llega a toda esta gente que está en búsqueda de esa misma luz y que no nos tiene en cuenta. Y no es un reclamo afectivo, ni tampoco reivindicar propiedades intelectuales. Simplemente tenemos algo que es para todos. ¿Y qué pasa que no es más atractivo? ¿Qué pasa que nos miran con desencanto y con descreimiento? Y todos tenemos gente cercana, querida, que está en búsqueda de algo más, pero que cree no poder encontrarlo en nuestra fe. Entonces, ¿qué hacer? Porque, en definitiva, algo de responsabilidad nuestra es algo. Porque este Dios que ilumina y sigue iluminando desde el pesebre, desde su misericordia hecha carne, se continúa en nosotros. Nosotros somos de alguna manera Cristo, aunque suene fuerte decirlo así. ¿Somos cuerpo de Cristo? Sí, entonces somos de alguna manera Cristo. ¿Y por qué la gente? En los relatos del Evangelio quedaba encantada, enamorada, fascinada con Jesús, y cuando nos ve a nosotros, cuando no nos critican por demás, al menos nos miran con condescendencia, con compasión, porque ellos van por más. Nosotros somos esclavos de una religión y ellos piden espiritualidad. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué no podemos despertar la misma fascinación que despertaba Jesús ante las multitudes? Bueno, alguno dirá porque Jesús es Jesús y nosotros somos nosotros, es verdad. Pero algo, no digo ser totalmente transparentes a esta luz, pero algo traslúcidos tendríamos que ser. Y yo creo que gran parte de esta falta de luminosidad y de atractivo que tiene nuestra forma de vivir la fe hoy tiene que ver con un cierto desencanto tácito que tenemos nosotros respecto de Dios. De a ratos, muy de a ratos, le dejamos a Dios ser Dios. Pero creo que muchas veces lo tenemos domesticado. Que Dios no logra sorprendernos, no logra descolocarnos, no logra asombrarnos, deslumbrarnos. Perdimos la capacidad de asombro. No estamos enamorados de Dios. O de a ratos nos cuesta un montón sentirnos fascinados nuevamente por Él. ¿Es parte de nuestra vida? Sí. Y eso es lindo porque denota cercanía. Pero es peligroso si lo transformamos en parte del paisaje, si es un mueble más del living, si es un cuadro más, si es un dato más de nuestra fe, de nuestra vida. No es un dato más, es el centro, es la fuente. ¿Por qué perdimos ese encanto, ese ardor, esa fascinación, esa veneración? Quizás, porque no ajustamos el dial, no tenemos la sintonía necesaria para dejar que Dios nos escandalice con su capacidad de amar y con sus modos de amar. Quizás miramos poco el pesebre. Quizás domesticamos al pesebre, lo transformamos en una escena teatral simpática, tierna, ingenua, casi infantil, que se repite año a año y que nos recuerda que tenemos que ser buena gente. Si es solo eso, lo destruimos al pesebre, porque no entendimos la fibra, el corazón de Dios que late entretejido en el medio de nuestra pobreza, porque es eso lo que estamos venerando en el pesebre. Es la gloria de Dios que hace nuestra pobreza, de nuestra pobreza su lugar, que se mezcla, que se entreteje con nuestra precariedad. Y no solo la hace digna de sí, sino que la elige como lugar ordinario de encuentro, lugar habitual de encuentro con esta presencia que nos deslumbra. Quizás nosotros todavía esperamos una manifestación distinta y Dios se nos manifiesta en la carne, en la debilidad, en el pecado, en el límite, en la fragilidad psicológica, moral, que son las que más cuestan. Podríamos hablar de la económica, pero se presta a ideologías, aunque ciertamente está ahí también. Pero lo que nos cuesta, lo que nos desafía enormemente, es entender que Dios elige, ama y abraza al otro en su miseria moral y psicológica, esa que más nos indigna. Está con ellos. Cuando dejamos que Dios nos asombre y nos descoloque, nos escandalice, por así decirlo, con esta capacidad irreverente de amor que tiene, entonces Él vuelve a ser Dios y nosotros volvemos a ser sus hijos. Vuelve a ser novedad, que por acá pasa todo. Si Dios para nosotros no es novedad permanente, no pretendamos enamorar a nadie. No pretendamos traslucir ningún brillo, porque ¿qué vamos? Lo domesticamos. Es el Dios predecible del que hablan los filósofos, del que hablan todos los críticos del cristianismo. Si nuestro Dios para nosotros es predecible, no es el Dios cristiano. Tenemos que volver a enamorarnos, volver a asombrarnos de lo que es capaz de hacer en nuestra vida. ¿Y dónde hay que buscarlo? Acá, en la pobreza, en la fragilidad. Cuando entendemos que Él se abre paso en nuestra vida de forma encarnada, nuestra mirada se vuelve infinitamente más religiosa. ¿Por qué? Porque empezamos a descubrir lo presente en toda la realidad. Porque sabemos que Él se alía, se encarna, se entreteje con la pobreza humana, con la miseria humana. Entonces, ya no más miradas dicotómicas. Nosotros los lindos, los buenos, la gente bien, y fuera los corruptos, los que no creen, los... No. Entonces empezamos a descubrir que esta luz que vibra en el corazón del cristianismo llega mucho más allá, porque el Espíritu Santo es impredecible y lo impregna todo. Pero tenemos que tener la mirada muy preparada, muy entrenada para descubrirlo ahí presente. Porque quien no hace experiencia de la misericordia, o sea, del corazón de Dios para con la propia miseria, termina rechazando todas las otras miserias personales que se encuentran, las propias y las ajenas. Pero quien se deja tocar y transformar por esta misericordia, revierte la mirada y entonces comienza, sin saberlo, a traslucir y a atraer desde una humanidad transfigurada aquellos que en definitiva están deseosos, necesitados, desesperados, porque esta misericordia los toque y los transforme también. Cuando Dios comienza a ser novedad para nuestra vida, en la pobreza personal, en la miseria, el vínculo con los demás se libera y casi instantáneamente la forma de relacionarse con el mundo y con los demás se vuelve empática, compasiva, humana, exquisitamente humana. Humana al estilo de Cristo, que es capaz de abrazar y de abrazar la pobreza del otro hasta transformarla. Y es ahí cuando empezamos a ser creíbles de vuelta. Que si nos miran con condescendencia, con tristeza, desde lejos, es porque a veces nos ven inhumanos, cuando tendríamos que ser exquisitamente humanos. Que lo que nos vuelve humanos es la compasión, es la misericordia entrañable, es la magnanimidad con el dolor del otro, con la miseria del otro. Y alguien dirá, pero también hay que anunciar la verdad, no solo ser buenos. Es cierto, pero nuestra verdad se hizo carne, se hizo misericordia. No son dos cosas separadas en Dios, la misericordia, la compasión y la verdad. Son exactamente lo mismo. Estamos acostumbrados a pensar que los principios son una cosa y después la blandura y ser manga ancha es otra. No, no, nuestro principio es la misericordia. Y no hay nada más lúcido que la misericordia. cuando logremos entonces impregnarnos de esta misericordia que nos viene a reconciliar y se abre paso a través de lo indecible, de lo inmostrable, ahí volveremos a ejercer esa atracción y esa seducción que la gloria de Dios, que su presencia misericordiosa, planeó desde siempre ejercer sobre el mundo. Y ahí van a empezar a creernos. Hay un autor, un teólogo importante del siglo pasado, que tiene un libro genial, que dice: solo el amor es digno de fe. Lo único que nos hace creíbles es el amor, pero el amor compasivo, no el amor a la ligera, el amor de vedette, de revista barata. El amor compasivo, escandalosamente compasivo, incómodamente compasivo, es lo que nos hace dignos de fe, de credibilidad. Solo así entonces esta luz que vive en nosotros y que vive en el corazón de la Iglesia desde siempre va a llegar al mundo que la espera desde siempre y va a iluminar los corazones deseosos, sedientos de esta luz. Cuando hagamos experiencia de la misericordia escandalosa de Dios con nosotros, ahí nos volveremos traslúcidos o transparentes a esta misericordia que salva y salva al mundo entero.